Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2810. Gracias por acompañarnos con todo y la lluvia. Se vino la tormentita. Pero bueno, espero que usted baje la velocidad, se preocupe por manejar con cuidado. Por lo pronto, quédese con nosotros. Arrancamos A Woman's Heart. Se llama esta canción de Chris de Burgh. Este es del álbum White Revolution. Buena música, este Chris de Burgh. Esto es de allá de 1999. Rock, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Chris de Burgh nos va a estar acompañando en la entrada y salida de los cortes comerciales. El equipo completo. Algo mojado, pero pues trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Bienvenido, Juan de Dios. Buenas vacaciones, ahora a chambear. También a Ricardo Tapia, pero está en la nube. Se quedó conectado en algún lado en la nube donde no se moje. Le mandamos un saludo a Ricardo. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá esta noche en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, que espero pues que pues no se hayan mojado, porque se cayó repentinamente en la lluvia. Ya había llovido, así que no sé qué pasó, que regresó. El caso es que, pues esperando que todos estén bien, vayan despacito. Recuerden, como bien dice Robert, el pavimento aquí es resbaloso a la hora de frenar. Así que vayan con cuidado. Y bueno, vamos a disfrutar esta noche. Fíjate, un tema muy interesante. Vamos a platicar de 7 recomendaciones para líderes ejecutivos con espíritu emprendedor. Y esto que está de moda ahorita, el emprendimiento, todos están buscando más que una chamba, buscando qué inventan, qué venden, cómo lo moldean, cómo lo cambian, cómo lo integran, cómo lo adaptan, en fin, para encontrar clientes y satisfacer necesidades. Y siempre hay necesidades, siempre hay pues faltantes ahí que solventar. Por ejemplo, yo te digo una cosa, algo con lo que se batalla mucho hoy en día, pues son los jardineros, ¿no? Que de repente se te va uno y no encuentras quién otro. De veras. Y a veces pues es necesario una compañía, una empresa que tenga múltiples jardineros y que pues no llegó el tuyo, pues te manda otro, ¿no? Así como la limpieza de la casa y todo eso. Lo malo es que luego no están actuando de manera profesional, o sea, no están bien entrenados, y luego te llevas el chasco de que cuando limpian la casa, la limpia re mal, o sea, la limpiaba mejor la muchacha que los disque profesionales. Entonces, muchas veces esta parte de emprendimiento hay que saberlo hacer, hacerlo con calidad, con profesionalismo, para que cuando lances el emprendurismo, la gente te recomiende y te contrate. El problema es cuando agarras mala fama porque lo hiciste mal desde el principio y entonces ya te caíste de la hora. Es un tema complejo el que acabas de tocar. Ah, por supuesto, porque, claro. Los profesionistas independientes, como mencionaste, los jardineros, los albañiles, los plomeros, pues no tienen lamentablemente la preparación para desarrollar una actividad profesional con vistas de negocio. O sea, más que eso, Robert, el compromiso, el decir, te cumplo aunque yo ya tenga dinero, aunque yo ya haya cobrado, ¿sí me explico? Porque muchas veces, desafortunadamente, en ese nivel económico, precisamente hablando, muchas veces, no siempre, tampoco hay que juzgar que todos, pero muchas veces, nada más les sale una chambita, cobran el dinero y desaparecen. Entonces, es una situación realmente difícil a lidiar. Bueno, es el caso, si me permites, le mandamos un saludo a Mario Montalvo, que un día llegó y hizo una compañía que se llama Hoy Elite. Y esta compañía tiene las enfermeras y enfermeros y terapias que tú necesitas a la hora que tú necesites y te garantizan que siempre vas a tener un enfermero. Ese es un problema al que yo me enfrenté también cuando mi abuelita materna, muy enferma de cáncer en los huesos, pues batalló mi tía, batalló mi mamá, batalló mi familia en conseguirle siempre una enfermera, porque de repente se desaparecen y no regresan. Entonces, busca una y adáptala con tu reglamento, con tu perfil. Pues sí, es el problema de emprender. O sea, te estás refiriendo... Bueno, déjame presentar aquí al ingeniero. Ya nos comimos porque, porque es el tema, es parte de cómo hacerle. ¿Qué recomendaciones que son las que nos va a dar el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, que es el tema que quiso tocar hoy? ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Robert, buenas noches, Laura, aquí corriendo un poquito con la lluvia. Ya te agarró el aguacero, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Se dejó venir el aguacero, sí. No, y bueno, pues el tráfico, pues a los amigos que están escuchando el programa en sus autos, pues hay que... extremar precauciones, sí, hay que llevarla tranquila. Con las reparaciones de las calles, pues sí, también llevarla uno tranquilo. Lo de repente hay curva. Todavía hay unas rejillas que todavía no están bien tapadas, bien terminadas. Hay que ir despacito y pues ir escuchando el programa, ¿no? Que es algo interesante. Arrancamos el programa platicando sobre pues el espíritu emprendedor, ¿no? Y Laura comentó que ese espíritu emprendedor luego se ve muy... Bueno, no se ve limitado, sino no encuentran cómo hacerlo. Trabajadores independientes como jardineros, como albañiles, como plomeros, que no saben hacer su trabajo, pero no saben cómo administrarse pues para que el negocio crezca, para que tenga... Yo he visto que sí hay compañías de jardineros, compañías que sí, te dan el servicio, ¿no? Sí, no, no y sé, están nunca preparados y llevan su cursito interno para llegar y hacer la chamba como el perfil que quiere la empresa y la imagen que pretende mostrar. Pues sí, pero... Sin embargo, la rotación de personal, la falta de compromiso es algo a lo que se enfrentan de una manera constante, ¿no? Pues sí. Pues sí, realmente, sí, no, y efectivamente, a veces lo que ocurre es algo que tiene que ver con la cuestión de la ética, con la cuestión de los valores, que están ahí siempre, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, si tú contratas a una empresa que te va a garantizar cierto servicio, cierta calidad, luego hablamos con el... Por ejemplo, si fuera una constructora, ¿no? Hablamos con el maestro albañil y le decimos, oye, ¿cuánto por fuera? ¿Cuánto, ¿no?, por fuera, ¿no? O sea, vente a mi casa. Entramos a una dinámica que realmente lo que hace es precisamente bajarle la calidad a los negocios, ¿no? Entonces, creo que sí son los valores los que están... intervienen en todo esto, ¿no? Sí, también por parte de la persona que contrata el servicio, que busca de esa manera ahorrarse un dinero. Eso también, pero bueno. Yo creo que la problemática de fondo de esto que mencionan es de que estos que prestan el servicio tienen una mentalidad de trabajador, y no con esto los estoy sobajando, sino que su manera de pensar no es como empresario, que incluye todo lo que ustedes dicen. Él incluye, yo como trabajador, pues yo voy y hago mi chamba y me pagas por día y me pagas un salario fijo y me pagas ciertas condiciones de la chamba. Si me enfermo, pues no voy porque tengo derecho a enfermar, etcétera. O sea, creo que es la manera de pensar en cómo realizas el trabajo. Por eso el tema de hoy, muchos trabajadores lo que quieren es ser empresarios, poner su negocio. Y ahí es en donde la problemática empieza, porque si tú vas a poner un negocio pensando en los pensamientos de empleado, no te va a funcionar el negocio. Es así de simple. Son dos maneras diferentes de pensar. tu sueldo cuando en un negocio recién iniciado es lo que menos vas a hacer. Los compromisos son diferentes, ¿estás de acuerdo? O sea, y no porque esté mal uno o el otro. Las responsabilidades también son diferentes. Pero bueno, ya ven, va a estar buena la plática, así es de que quédese con nosotros. Vamos a un primer corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando ahora High on Emotion, Live from Dublin. Así se llama el álbum y así se llama la canción. Fíjense que este fue el primer álbum en vivo de Chris de Burgh. Fue grabado allá en Dublín en diciembre de 1988. Buena música este Chris de Burgh. Fíjense, él es argentino, aunque pues yo creo que desde muy pequeño pues él se dice irlandés. Nació en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Argentina, en 1948. Es irlandés, no sé por qué le ponen cantante irlandés, que alcanzó cierta popularidad con la canción romántica de Lady in Red, que la vamos a escuchar más al rato, pero buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Ya se acabaron las vacaciones, ya entró, bueno, la noticia es de que ya iniciaron las renegociaciones del TLC y que el secretario de Comercio los recibe a los negociadores con un discurso de que, bueno, yo estoy aquí porque el señor Donald Trump dijo que hay que reducir el déficit de 60,000 millones de dólares con México y hay que hacer que todos trabajen para Estados Unidos y hay que renegociar el TLC. Así los recibió. Y los otros, muy buena onda, no, pues ¿sabes qué? Que venimos porque somos compañeros de Norteamérica y de todos los canadienses y los mexicanos en buena onda, y el otro les recetó lo que su jefe Donald Trump le dijo que tiene que hacer con el TLC. Yo les apuesto, mire, ahí le va una apuesta. Va a durar buen tiempo las renegociaciones. Hay un montón de gente trabajando, los equipos, las mesas, la parte técnica, etcétera, etcétera. Pero en un arranque de estos, yo les aseguro que Donald Trump, adivinen qué va a hacer. Ahora lees la bolita. No, la bolita. Ah, espera. Adivinen qué va a hacer. Dime. Me salgo del TLC. Ah, bueno, eso ya lo había dicho. Sí, pero ya estamos en negociación. Pero lo va a hacer con el único fin de poner presión en los negociadores. Porque así es como le hace este cuate. Bueno, tome nota. El único fin. Y empiecen las apuestas. De veras, bueno, yo sí. Márquenos en las redes sociales. Yo sí le apuesto a que este cuate en una de estas va a salir con que... Pues sí, es berrinchudo, es actitud de niño, de que si no se hace su manera, pues hace su... Yo creo que va más allá. O sea, este cuate yo creo que leyó a Maquiavelo. O sea, tiene tácticas creo de negociación maquiavélicas. Es más honorable Maquiavelo a la hora de negociar. Pero bueno, estaba, yo iba a recomendarles de nuestros amigos de Grupo Sadassi que es momento de que usted se compre una casa. Porque pues ya estamos en términos de más de medio año, ya vienen las fiestas patrias, ya tiene usted que tomar la decisión de comprarse una casa. Y yo le voy a recomendar Los Almendros de Ceoa Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de su mano. Mire, tiene espacios deportivos, tiene centros comerciales, tiene ya unidades médicas. La verdad que nuestros amigos de Sadassi verdaderamente construyen comunidades, construyen hogares. Usted tiene que comprobarlo y darse una vuelta a Los Almendros de Ciudad Cauquel, que te ofrecen diferentes modelos de uno o de dos pisos. Pregunte por las ofertas. Acuérdese que Grupo Sadassi pues tiene más de 42 años construyendo hogares y aquí en Mérida, pues 12 años. Así es de que Grupo Sadassi, estamos para servirte. Visítanos en nuestra oficina de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel, o llámanos al teléfono 611-4000 y un asesor certificado te va a ayudar a escoger tu plan de hipotecario, tu crédito hipotecario, porque ellos tienen prácticamente todas las opciones disponibles y ellos te asesoran y te ayudan para que verdaderamente estrenes casa. Y créeme que eso es un principio fundamental para sentirte feliz, productivo, tranquilo y que puedas desarrollarte de mejor manera. ¿No me creen? Háganlo y ya verán cómo sí puede ser. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Me acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá, que ya me están aquí reclamando que me meto en comentarios, que le doy vuelta a las cosas, pero bueno. ¿A poco no? Lo de la libre expresión, Robert, es la permitida. Es que pues se me viene a la mente a platicar de que hoy empezó las negociaciones del TLC, es importante. Aunque la verdad, hablando del TLC, el TLC nada más le benefició a los grandes empresarios, a los grandes fabricantes, sí, crecimos un montón en economía y ya. ¿A ti en qué te benefició el TLC desde 1993 a la fecha? Pues realmente no en mucho. Pero bueno, hay algo que sí ocurrió y que fue la desaparición de marcas mexicanas. Eso sí, yo me acuerdo que habían marcas de ventiladores, habían la televisión Sonda, que eran era tecnología mexicana y que estábamos consumiendo. Pero bueno, pues cuando se abre el comercio internacional, bueno, pues nos invadieron aquellas Samsung. Primera Samsung, la Goldstar. Bueno, sí, y la llena eléctrica. Como consumidores salimos beneficiados porque empezamos a tener pues artículos de mejor calidad, ya establecidos en el territorio mexicano, ya no tenías que irte de viaje, comprarlo allá y traerlo acá. Entonces, pues eso revolucionó mucho y por el comercio, ayudó al mercado libre económico. Pero a las empresas, pues sí, las que no estuvieron preparadas, porque me acuerdo que hubo una tregua ahí para que se implantaran los sistemas de calidad, los ISO. Correcto. Y bueno, pues como que no se hizo la tarea, ¿no? Eso aunque se oye muy lejos, ¿no? En años, pues hasta la fecha. Un sistema de gestión de calidad, pues muchas empresas no lo practican, ¿no? Sino que sí, probablemente hayan tomado el curso, hayan contratado al consultor, hayan pagado la certificación, la tengan, pero no la viven. Entonces, a veces, pues son cuestiones que se deben de vivir y que, bueno, serían consecuencias positivas del Tratado de Libre Comercio y que en un momento dado, a los años pasados hasta la fecha, pues de repente no sé, como que no mejoramos mucho en eso, ¿no? O sea, yo estoy seguro, la pobreza aumentó, si bien la economía creció. Los números, pero la desigualdad continúa siendo gigantesca. Viéndolo desde ese punto de vista, pues el TLC no ayudó en gran cosa. El campo mexicano está abandonado. Ferrocarriles, Pemex se vino abajo. Pemex hoy está produciendo lo que producía hace 30 años. O sea, realmente nos interesa seguir en el TLC y más con este loco ahí al mando, de Donald Trump. En fin, vamos a hacer un programa del TLC, fíjate, para traernos la información completa y platicarla con usted. Pero bueno, ¿por qué no regresamos con lo que nos trajiste, David? Que ya andamos divagando. Las recomendaciones para ser un líder ejecutivo con espíritu emprendedor. Venga. Bueno, pues el sueño de muchos líderes ejecutivos, ¿a qué me refiero con líderes ejecutivos? Gente que está a cargo de un departamento, de una coordinación, dentro de una organización. O sea, es un líder ejecutivo, es alguien que está dentro de la organización y bueno, su trabajo consiste muchas veces en encauzar el trabajo de otros para lograr los fines, ¿no? Tiene una gerencia, es un director, es un líder ejecutivo. Y bueno, ese sueño es muchas veces el tener tu propia empresa. A lo largo de los años trabajando para organizaciones, De repente llega un punto en el que ese duende del emprendimiento te empieza a llegar. Y bueno, la idea de generar tu propia empresa es lo que te empieza a apasionar. Por algunas razones. Una es la cuestión de la libertad de no tener que rendir cuentas y el hecho de no tener que cumplir un horario estricto. Sí, pero esa es una trampa garrafal, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es digamos, la primera motivación. Es una idea guajira, por decirlo de algún modo, porque, bueno, en mi experiencia, cuando pones un negocio, por más chiquito que sea, acabas trabajando más tiempo que el que trabajabas cuando eras empleado con horario. Y sin sueldo. Y ganas menos. Sin sueldo fijo. Sí, y ganas menos. Y tienes que tener mentalmente la resistencia y el valor de seguir creyendo en tu proyecto y seguir luchando por eso para salir adelante. Porque si no, tiras la toalla y te vas a buscar otra vez un empleo y quedas como empleado otra vez. Entonces, ahí repito, está la trampa. Repito, la trampa está en poner un negocio, queriendo ser dueño de un negocio con pensamiento de ser empleado. Esa es la trampa. No lo digo yo, lo dijo Robert Kiyosaki. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Watching as they disappear, reading out the names of all the places I have never been. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sailing Away, se llama Sailing. Sailing, ¿qué quiere decir Sailing? Sailing, navegar. Sailing Away, o sea, navegar lejos. Oh, mira qué listo soy. Este también es una canción del álbum High on Emotion de Chris de Burr. Buena música, buena selección para hacer miércoles, ombligo de la semana, ya preparándonos para el fin de semana, aunque hay que estar pendientes. Hay un disturbio tropical que tiene 60% de convertirse en huracán en la entrada ya del Caribe, por allá por las Islas Azores. Así es que hay que estar manteniendo la información a cada rato en todas. Ya hay mucha información donde usted puede ver lo que sucede, así es de que hay que mantenerse informado. Bien, Laura Alcalá. Ah, no, déjeme dar. Es que me cambian la jugada y luego ya no sé ni qué decir. Ceiba de la Estabay, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Nuestra especialidad son los platillos regionales hechos con la mejor calidad y apegados a la receta tradicional. Si buscas disfrutar de una rica comida a la yucateca, de veras, mire, es que los platillos de la Ceiba del Estabay, ese mondongo cabic, híjole, es algo excepcional. Tienen hasta chocolomo. Oye, la cochinita que está riquísima. Ah, cómo no. Esos frijolitos puercos esos que te dan. Son la estrella del restaurante. Hasta ya hemos pedido dos tandas, ¿verdad? De frijolitos puercos. De frijolitos puercos. Deliciosos. Deliciosos, pero bueno. Y bueno, el queso relleno que también está riquísimo. Y bueno, yo les recomiendo que vayan porque los fines de semana, sábado y domingo, tienen buffet en el desayuno. Y el domingo tienen el buffet en el desayuno y en el almuerzo. Pero también entre semana, de martes a viernes, tienen un value lunch en donde puede usted pedir pues diferentes entradas de antojitos, sopa de lima, platos fuertes de papadzul, relleno negro, pan de cazón y hasta incluye el postre que es el arroz con leche tradicional o el caballero pobre que es muy conocido aquí en Mérida. Y bueno, y este value lunch cuesta solo 120 pesos y en los desayunos de martes a viernes también tienen este buffet a la carta donde usted pide de la carta que tienen, pues cada una de las cosas que quiere, las veces que quiera, por 165 pesos. La verdad, están muy completos para que vayan con toda la familia o hacer pues comidas de trabajo. y pues tienen allá también su horno para pan, las tortillitas las hacen a mano, deliciosas. Y pues váyase, ¿dónde está la Ceiba de la Ixtabay? Está en la calle 33, diagonal 224B por 33 y 35 de la colonia Polígono Itzimna, a 200 metros de la glorieta de la Ixtabay, a pocos pasos de la Macroplaza. Ahí tiene usted, vaya a echarse un mondongo. Bien, aquí nos acompaña el ingeniero David Ascorra. Él es director del portal Líder Ejecutivo. ¿Con qué continuamos, David? Que no te hemos dejado entrar de lleno a tu tema. Bueno, pues platicando nuevamente la cuestión esta de las recomendaciones para los líderes ejecutivos con espíritu emprendedor. Bueno, pues emprender no es fácil si no se cuenta con el capital necesario para hacerlo. Que sí, es lo primero que detiene a un emprendedor es la lana. Así es. Y bueno, pues de alguna manera tener un empleo pues te da una cierta estabilidad económica, te da fines de semana libres, te da días de descanso al año, pues al mismo tiempo te da chance en un momento dado de poder ir madurando tu espíritu de emprendedor. Sí, comenzar tu negocio. Estás trabajando, ¿no? Pero bueno, como todo tiene sus ventajas y desventajas. Una es pues no tener la presión económica de tener ingresos inmediatamente. O sea, tienes un empleo, estás recibiendo un ingreso. Puedes hacerlo, ¿no? Bueno, es más, yo recomiendo que así lo planeen, porque muchos inmediatamente quieren sacarle al negocio el que te pague el sueldo, así y eso es. No está bien, eso es seguir con mentalidad del otro lado. Bueno, también te permite tener una transición suave para entender y acoplarte a tu nuevo proyecto profesional. Por supuesto, eso es buenísimo. La experiencia profesional que adquieres en una empresa, en tu trabajo, antes de emprender, pues realmente es de gran ayuda, porque es tu experiencia o tu lo que tú puedes en un momento dado aplicar para tu propio negocio, ¿no? Sin embargo, el tiempo puede ser un inconveniente, pues ya que pues para poder realizar tus labores como empleado en la empresa, como emprendedor, tiempo para la familia, tiempo para los amigos, o sea, el tiempo es uno de los elementos que juegan mucho para este tipo de emprendimiento. Y además, pues estar trabajando, pues de repente puede hacer que tardes más en arrancar tu negocio al 100%. O sea, la zona de confort que te da tu sueldo, pues te impide en un momento dado pasarte al 100% a ejecutar tu proyecto. Y pues otro de los aspectos negativos de emprender estando en una situación de empleado, pues es de que pues vas a tener que convencer a los inversionistas para que le metan a tu proyecto, y pues el inversionista te va a decir sí, pero no estás al 100%. Entonces eso hace que son barreras más difícil, claro, más difícil. Por eso bueno, aquí les vamos a compartir 7 recomendaciones para líderes ejecutivos que tienen un espíritu emprendedor. Fíjate que esto que mencionas es a veces lo que detiene a muchos en irse a poner un negocio, porque nos vamos, como lo mencionaba Laura hace rato, es una trampa el pensar que estás más seguro con un trabajo, con un sueldo, que estás más seguro con un horario de trabajo fijo, que estás... Y esa seguridad pues se ha ido desvaneciendo poco a poco, porque hoy pues hemos visto las grandes crisis donde corren a tanta gente, se quedan sin trabajo, y es cuando quieren poner un negocio, que es en las peores condiciones de poner un negocio, cuando te quedaste sin trabajo. Efectivamente, la realidad, o sea, los casos de compañeros, de repente conocidos, amigos, que de repente pues han trabajado, pues no sé, 20, 25 años para una empresa, y de repente viene el recorte, o viene el ajuste, o viene los reacomodos, o vienen las fusiones, etcétera. Y bueno, pues quedas al aire, sí te dan tu liquidación, pero pues no hay la preparación o el espíritu para poder emprender, ¿no? Entonces, ahí está para eso van estas 7 recomendaciones. La primera que queremos hacerles es, pues emprender requiere de mucho esfuerzo, ¿no? Siempre, o bueno, los proyectos no siempre van a salir a la primera. O sea, la cuestión del factor del fracaso debe ser algo con lo que hay que convivir y hay que vivir, ¿no? Tienes que aprender, claro, ¿no? claro. Y, pues, ¿cuál es la buena? Pues la buena es la que está en que si a la primera no nos sale, nos va a salir a la segunda o a la tercera. O sea, finalmente nos va a salir. ¿Cómo se llama el de la luz? 1000 intentos. Bueno, sí, Adam. Smith, sí. No, Adam Smith, ese Adam, es otro sí. De la película. Tomás Alva Edison. Edison, ese. Ajá. Bueno, pues esa es una realidad que hay que aceptar en cuanto a esta emprendimiento que se hace siendo un líder ejecutivo. Hay otro punto muy importante que está muy de moda y sobre todo en estos tiempos, es aprovechar el ecosistema emprendedor que ya existe. Sí, ha crecido mucho. Hay muchos eventos, hay lugares. El Ayuntamiento de Mérida, el Gobierno del Estado, hay institutos. Universidades. Hay mucha pujanza para el emprendimiento. Claro que está un poco más enfocado hacia quienes están estudiando en la universidad. Hay ciertos fíjate, grupos. Ahorita que mencionaste esto, que vaya con el ecosistema, dijiste, fíjate, yo conocí unos empresarios argentinos que vinieron a poner aquí una maquiladora de jugos congelados de la fruta de acá, de la zona, como es del mango, de la pitaya, de naranja, pero lo chistoso es que ya que hacen la pulpa, lo congelan. Entonces, tú cuando lo compras congelado, o sea, las tiendas te lo surten congelado y tu jugo siempre va a estar fresco porque cuando lo abras ya está. Es una maravilla eso. Y pues aprovechando la naturaleza que da la tierra de acá, ¿no? Dime a dónde mandar la factura para estos argentinos. No dije el nombre. Ah, bueno. No, pues. Pero para que veas que sí hay de dónde. Sí, hay, claro. Sí, no, y bueno, aprovechar para relacionarte y hacer contactos, ¿no? Que es esta segunda recomendación. Que yo creo que esa es la parte más importante del emprendurismo ahora, el famosísimo networking. O sea, las relaciones van a ser clave fundamental de que tengas éxito o no en el negocio. Créemelo, porque sí. Y que la sepas aprovechar, Robert, porque puedes tener muchas relaciones, pero hay que aprender. Sabes cómo acercarte para venderlo, híjole. Bueno, pues. Así que, pues bueno. Todo es cuestión, antes de poner tu negocio, estudia. Uh-huh. De veras. Este programa, grábeselo y repítalo, no sé, 100 veces. De veras, es cuestión de ir incrementando nuestra mentalidad en el sentido de hacer negocios y no la mentalidad de empleados. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Ever since the man he met asked you if you wanted to dance, you're looking for a little romance, given half a chance. And I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eyes. I have been blind, lady. Qué linda canción. Esta, cuantas las veces la pongas me va a gustar. Lady in Red es una canción perteneciente a Chris de Burgh, este cantautor argentino-irlandés. Imagínense, un argentino-irlandés, ha de ser simpático. Fue lanzado en junio de 1986 como el segundo sencillo del álbum Into the Light. Esta balada romántica es la única canción exitosa del cantautor que recibió gran atención en los charts de todo el mundo. Buena música, Lady in Red. Hay una película, sí, ¿no? De Lady in Red. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Laura Alcalá nos tiene la ventana ecológica. Bueno. ¿Y ahora de qué vas a hablar? Sí, no va a ser ventana ecológica. Vamos a dar una nota informativa de seguros. Y fíjate, Robert, pues ahorrar creando inversión con altos rendimientos. Fíjate qué importante es crear el hábito del ahorro. Y déjenme decirles por qué. porque cuando tú tienes un ahorro, pues podemos adquirir bienes que pueden resultar caros o de precio alto, como un auto, un enganche para una casa, unas vacaciones en el extranjero. También podemos enfrentar un imprevisto, una situación difícil como un accidente, una descompostura del auto o algún artículo del hogar que se descomponga sin tener que pedir dinero prestado o tomar un crédito. También en que no tenemos ingresos en el trabajo o que pues el negocio no ha dado el dinero suficiente. Y también podemos disfrutar de una tranquilidad financiera. Esos son los cuatro puntos importantes de por qué el ahorrar es imprescindible y es un hábito que debemos de empezar. Y para poner tu negocio, de lo que estamos hablando. Y para poner tu negocio, Robert, ¿no? De veras, y además para tener un buen historial crediticio, pues tiene mucho que ver si cuentas tú con el hábito de ahorrar o no, porque precisamente pues esa manera de controlarte en tus gastos, de pagar a tiempo cualquier crédito que tengas, pues todo eso te va a beneficiar a la hora del emprendimiento. Y bueno, yo les recomiendo pues inicien un sistema de ahorro. Nosotros podemos ayudarle con todo gusto. Hay muchos sistemas que te pueden, pues ahora sí, a través del compromiso con un cargo automatizado a una cuenta o a una tarjeta, pues ya se hace de una manera inmediata, comprometida, para que ya empieces tu ahorro. Nosotros te podemos ayudar y te podemos decir cómo. Y bueno, lo único que tienes que hacer es contactarnos a contacto@alcalaoliver.com. Con todo gusto, personalmente yo les voy a atender. O nos pueden mandar un WhatsApp al 9991-2247-16 para agendar una cita. Y bueno, les podemos decir cómo ahorrar. Pero sí, es muy importante para las personas que no tienen el hábito del ahorro, que lo tengan. De veras, yo he visto cada caso que digo, pues habiendo tenido un sistema de ahorro, podías enfrentar ciertas situaciones, incluso oportunidades en la vida, y a veces las tenemos que dejar pasar porque no contamos con ese fondo para darle frente o para aprovechar la oportunidad. Y bueno, es un anuncio de Alcalá Oliver, asesores de seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. Y de veras, amigos, yo les recomiendo estos planes porque en lo que usted de veras se da cuenta que le gusta, en 5 años puede tener el capital suficiente para poner el negocio. Sí, hay muchos planes muy accesibles. Hay unos planes que, pues, el contrato forzoso es como si tuvieras un Telcel, o sea, 18 meses, y ya lo demás es a cuenta tuya. Pues ahí está. Así que, la verdad, hay muchas variedad hoy en día y muy accesibles. Vale la pena echarle un telefonazo a Laura. Y nos acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo. ¿Con qué cerramos? Nos estabas mencionando estos 7 puntos importantes para el ejecutivo que quiere emprender. Muy bien, el siguiente punto, ya checamos la cuestión de que emprender es un... que hay que aprovechar el ecosistema que existe, que hay que relacionarte y hacer contactos. Y el punto número 3 es aprende a vender. O sea, es fundamental. No dependas de recursos extraordinarios, no dependas de el dinero de la tía, no dependas de obviamente ahorita lo acabas de mencionar, Laura, con... ¿cómo se llama? Del suegro. Por el suegro. Sí, bueno, y pues una manera de poder hacer justamente lo que acaba de comentar Laura, que es ahorrar, o sea, ahorrar es hacerte preparando de un capital, irte claro, preparando. Pero bueno, entre tanto, aprende a vender, o sea, capacítate, aprende a conocer cuáles son las variables que impactan en un negocio. Y por ahí, hay una conferencia precisa, si me permites, sí, David, sí, sí, porque tu tema tiene mucho que ver con la conferencia que va a dar Roberto este sábado, 19 de agosto, en EBC, Escuela Bancaria y Comercial, que el título de la conferencia es Incrementa al 61% tus utilidades, y esto realmente son 5 caminos que te van a enseñar a cómo incrementar. Que son esas variables que mencionas. Así es, punto. Sí, porque por muchas punto. Veces, fíjate que muchas veces no saber o no tener el conocimiento de alguna herramienta que te permita para empezar, calcular tus utilidades, ¿no? Te preguntan, oye, ¿cuánto vas a cobrar por esto? O tu tasa de conversión de tus prospectos a que se conviertan en tus clientes. A la importancia de invertir en publicidad, a cómo se hace el retorno de inversión. Y a medirlo, ¿no? Medirlo. O sea, hay muchas cosas que... ¡Ay! Wow, ¿cómo saben? Y bueno, ¿a dónde? Pues pueden contactarnos para esta conferencia. Tiene un costo de recuperación de $500. Es el sábado 19 de agosto a las 9 de la mañana. Dura 2 horas hasta las 11 de la mañana en la Escuela Bancaria y Comercial. Informes al celular a través de WhatsApp, por favor, 9991-2247-16. O entren a nuestra fanpage Fórmula en los Negocios y nos pueden contactar por allá también. Muy bien. Y bueno, continuando con los tips, las recomendaciones, hay un punto importante que se puede hacer desde el trabajo, ¿no? Que es aprender a ser disruptivo, o sea, observar pues qué es lo que está demandando el mercado. ¿Sí? Y pues hay que pensar fuera de la caja para esto, ¿no? Y lo importante es elegir una industria realmente diferente, ¿no? O sea, que tú puedas incursionar en una industria donde realmente una innovación en la industria, a lo mejor está aplicando una solución en otra industria y tú la llevas a una totalmente diferente y resuelves un problema. Bueno, y hoy tenemos áreas, pero ilimitadas, me atrevería a decir. Por ahí ayer estaba yo comentando que vi un anuncio en Forbes que México va a necesitar 1.5 millones de ingenieros solamente para el año que viene, por todo lo que viene en tecnologías, en industria, o sea, áreas donde hay suficientes. Crear ideas existen, o sea, ¿no? Algo súper importante, igual que es otra recomendación, es pues que tu proyecto que vayas a realizar sea realmente de impacto, es decir, que logre cambiarle la vida a las personas. Impacto social, le agregaría yo, ¿no? Que tenga una carga importante de solucionar un problema social. De repente dices, bueno, pues vamos a poner un negocio, ¿qué hacemos? Ah, pues una sala de fiestas, ¿no? O sea, no aporta más. Digo, más allá. No es mal negocio, pero algo que aporte, totalmente de acuerdo exacto, contigo. Exacto, sí, realmente la impactar en la vida de las personas es algo que hay que tener muy en cuenta, porque si resuelves el problema para uno, resuelves el problema para mucha gente, ¿no? Y pues finalmente invitar a sumarte a tu proyecto personas pues más inteligentes que tú. Más inteligentes, pues sí. Bueno, va a estar difícil encontrar más inteligentes que yo, ¿no? Y que no te quiten el negocio. Sacudirse el tabú de que... Hay también por ahí, estoy preparando un programa para hablar cómo no equivocarse al seleccionar socios, porque es un paso importante. Como tú comprenderás, ¿verdad? Para que usted no tenga mayor problema. Pero, mire, es interesante estos 7 pasos que nos menciona David. La verdad que son de sentido común, pero pues es el sentido menos común que luego le aplicamos para hacer los negocios, ¿no? Son verdaderamente cualidades que hay que desarrollar y que usted tiene que aprender. Yo creo que la palabra aquí clave es aprender estos fundamentos, porque eso me va a llevar a tener una diferente manera de pensar para hacer negocios, que es lo que tenemos que aprender, ¿no? Así es, y bueno, ciertamente ser tu propio jefe conlleva desafíos complejos, tiempo de recorrido, una que otra tempestad. Pero créanme, los frutos que se recogen si eres perseverante son dulces y abundantes. Y abundantes, sobre todo la abundancia. Bueno, y nos habla David desde su experiencia, que él pues es un emprendedor en esto. Gracias, David. Gracias, Robert. Gracias, Laura. Gracias, David. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.